Müller para charlar un ratito de la realidad argentina. Esto, bueno, él ha sido también diputado y por supuesto seguramente conoce un poquito los pasillos y todo eso, y va siguiendo me imagino que va siguiendo el día a día, el hora a hora, lo que pasa a nivel nacional, si va a salir esta ley ómnibus, si no va a salir, ahora volvió a toda comisión. Yo particularmente tengo dudas que esto lo vuelvan a meter. ¿Cómo le va? Buen día, Edgar. Hola, buen día, ¿cómo te va? Yo bien. Bueno, es así. ¿Qué lectura o qué es lo que primero interpretó después que sorpresivamente el día martes, creo que llevaban 3 horas de sesiones y estaban tratando el artículo o el inciso, no me acuerdo cómo está diagramado, que es los superpoderes? Y volvió a comisión. ¿Hubo ahí torpeza o esto o hay algo más atrás? Bueno, vos decías algo al principio o a la introducción del programa, que bueno, que por haber pasado por la Cámara de Diputados de la Nación, uno conoce hasta los pasillos. Los pasillos es lo que más se conoce en la Cámara de Diputados, Ajá. es lo más Ahí importante, está la salsa. es Se ríe. donde se tejen las políticas. El recinto es una puesta En en escena. escena, digo yo. Nunca me interesó. De alguna manera te aburre, Te dormís. te cansa, porque ya está todo charlado en Claro. los pasillos después de pasar por las comisiones. Está bueno esto, Lo que ocurre, está bueno, sí. perdón, está bueno esto Sí. porque muchas veces la gente dice, ah, mirá, ahora qué, ¿cuál es el mensaje? Oh, la casta, que esto, que el otro. Y en definitiva, el debate concreto se debe dar. A lo mejor en los pasillos, che, loco, ¿vos qué haces? ¿Va a apoyar esto? No, yo saco esto, pondría aquello otro. Me imagino que es así, después en las comisiones y al último, lo del recinto. Claro. Medio así es la cosa. Pero aparte de eso, tenés que tener un conocimiento global de quién es tu interlocutor, y eso lo conocés únicamente en los pasillos. A Ajá. ver, por decirte algo, yo lo conocí a Lustó, por decirte Sí, algo, radical. porque un día almorzando juntos en la Cámara de Diputados, me enteré que era hincha independiente, y yo soy hincha Ah, independiente. mira vos. El Y fútbol siempre une. arrancamos así, no arrancamos hablando de política. Yo más o menos sabía lo que pensaba, tenía mi condena hecha por la 125 en contra de él, pero de cualquier Claro. manera uno manifestaba lo que pensaba con toda sinceridad. Se habla en los pasillos, se Sí. habla en los entretiempos. Ajá. Más que después cuando vas a comisión, ya está más o menos todo arreglado, pero se termina de arreglar en comisión y se termina la farándula Bien. en En el el recinto, recinto. claro. A ver, con Julián Domínguez hablé mil veces, él estaba en el kirchnerismo, yo no, y yo le decía a Julián, tenemos que hablar un poco más, porque vos sos peronista y yo también soy peronista, aunque estemos en posiciones absolutamente distintas. Estas nos dieron la circunstancia de estar en posiciones distintas, pero no nos podemos pelear porque los dos somos peronistas. Esto es como los hermanos, ¿viste? Uno juega en River, el otro juega en Boca, uno juega en el Ari, el otro juega en Belgrano. Algunas diferencias estaban, pero los dos jugamos al fútbol. Claro. Bueno, y en política pasa exactamente lo mismo. Y ahora la pregunta Lo mía que iba a llama las... Sí. poderosamente la atención, lo que llama poderosamente la atención, es que estos burros de la Libertad Avanza no tengan ni la menor idea. Yo supongo que los deben haber llevado con algún GPS No, hasta el Congreso de la me Nación a la hizo mayor reír con lo cantidad de de ellos. burros. No, no me hizo reír con lo de ¿Eh? burros. Me hizo reír con lo de burros. Pero claro, es que son unos burros. Cuando vos, hablando políticamente, estoy hablando Sí, políticamente, claro. son unos burros, ¿no? Lo de Sago el otro día fue una vergüenza mandándolo a comisión. De nuevo, no sabía qué mandaba a comisión. Ahí decían, Decía que lo mandaba en punto en particular sí. cuando el 155 del reglamento interno, y te lo digo porque lo estoy escuchando en estos días de nuevo, Claro. no porque yo me acuerde cuál era el 155 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, pero se cayó la ley completa, no se cayó en particular, Claro, se el cayó tema completa. ahí le quería preguntar, Edgar. O sea, ellos habían aprobado dos artículos, los primeros dos, Sí. y del modo que ellos lo presentaron, ¿eso fue porque citaron ese reglamento, ese artículo, o cuál fue el quid de la cuestión que hizo caer todo, que no creían ellos en las notas que dieron enseguida, incluso hasta el jefe de No, porque gabinete? los artículos después se votan uno por uno, se Sí. votan uno por uno, y ellos ganaron los tres o cuatro primeros artículos y creían que tenían ya la comida servida. Y cuando empezaron con el quinto, ponele, no me acuerdo cuál era el número, pierden la votación de un artículo en particular, pierden la segunda, pierden la tercera y vieron que se le venía todo Ah, abajo, claro. porque iban a entrar a un tema muy picante, que es el tema de las privatizaciones. Sí. Estos locos no pueden mandar una ley con 600, con 800 eran Sí, primero. eran. Después con 600 y pico y terminaron con 300, con 300 artículos. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Vos mandás ley por ley. ¿Cómo va a mandar una ley que contenga 300 a su vez subleyes? Vendrían a ser. Sí, Claro que se les empezaron a caer cuando empezaron a votar en particular. Y se dieron cuenta que iban a perder todo. Y lo levantan mal, lo levantan mal por desconocimiento, ¿y qué tendrían que haber por hecho? burros. ¿Cómo van a levantar y dice, salir? El ministro del Interior Sí. dijo que lo que se había mandado a comisión era artículo por artículo, es decir, que la ley en general estaba aprobada. No leyó, no lo leyó nunca el reglamento de la Cámara, pero ponele que el ministro del Interior no lo puede haber leído. Que era Pero menemista. los de La Libertad Avanza sí lo tendrían que haber leído. Sí lo no sabían lo que votaban. Bueno, No eso pasó en la sabían mayoría. lo que votaban cuando lo mandaron a comisión, ni sabían lo que votaban cuando estaban votando artículo por artículo. Claro. Una vergüenza, Ahora, una vergüenza. vayamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión Sí. acá es vender de a porciones a la Argentina, ¿no? Porque acá están tocando Sí. las centrales nucleares que se crearon allá por los Sí. años 50. Sí. Tenemos, bueno, sacaron la fábrica militar de aquí de Río Tercero, la de aviones de Córdoba, etcétera. Pero digo, entran con todo el desguace, o sea. Para seguramente vendérselo a Taylor de la CNN y a. Pero, a ver, no es, ya no, por más que no esté imbuido en la política. Vos te das cuenta que cada ley tiene su dueño, cada ley, cada Sí, sí, dueño sí, sí. puso un artículo A su dentro de la medida. ley ómnibus para que le salga para él, el Claro. propio Macri. Mirá, cuando el día que ganó Milei, vos me hiciste una nota. Y yo dije, me pegaron por todos Sí, lados, pero sí. me pegaron, se cansaron de pegarme. Porque decían que yo era un intolerante, que no aceptaba la derrota, qué sé yo. Yo te dije ese día, acá, hoy se festeja, mañana hay que ponerse a trabajar. Y estos no se pusieron a trabajar. A mí me gustaría que algunos de los tantos que me pegaron, volver a discutir con ellos mano a mano, los invito acá a la veterinaria, a tomarme un café, un mate, lo que quieran. Dije eso, mañana hay que ponerse a trabajar. Y yo veía que se tenían que poner a trabajar porque eran unos burros que no sabían absolutamente nada de nada. Y dije otra cosa, esto hoy o mañana empieza a gobernar Macri. y empezó a gobernar Macri, por lo mismo que te estoy diciendo lo anterior. Uh-huh. Es decir, como eran unos burros, no tenían ni la menor idea, no tenían proyecto, no tenían plan, no tenían gente avesada en el manejo de la cosa política, era Macri el que les iba a escopar la cancha. Y se la copó. Y este Schenegger y este burro animal, infradotado de Milei, agarró la carpeta de Schenegger como venía. No se pusieron ni a revisar. Es una vergüenza lo que está pasando en el país. Ahora, digo, esto afecta al común, porque hoy se habrá enterado que todavía hay una movida acá en el pueblo de que una empresa le cobra lo que quiere, dice el internet, el cable, qué sé yo. Y digo, pero en definitiva eso termina pasando porque hay, no es porque haya una sola. El problema acá es que hay un gobierno que liberó la economía, sacó todos los controles y vos podés cobrar lo que se te cante, lo que haces. Y nadie te va a controlar. Claro, pero a eso sumale un ingrediente, porque y la devaluación, ¿no? Si cualquier obrero estaría ganando $550 por mes, $500 por mes, no se calentaría demasiado en que el cable y la internet se le vaya a un determinado precio. Me enteré que hay un bochinche en el pueblo, yo no uso internet, lo usan acá en la veterinaria, en el negocio. Yo particularmente no lo uso, pero el problema es que la gente no lo puede pagar. Claro, son los ingresos. Una fábrica gana 300,000 pesos por mes. Sí. Está ganando $300 por mes. No, es imposible vivir, se va todo al diablo con los precios. No se puede. Anteayer, mi señora me dijo, compré una latita de atún, 4,000 pesos una lata de atún, pero estamos todo en pedo acá. Yo no sé qué han querido hacer. Pero con respecto a lo profundo de esto, estos tipos, todos tienen su dueño que han contribuido a poner un artículo para vender el país. Claro. Esto es así. O sea, Argentina en venta está bien puesto. Vos fíjate que ni los milicos. Se animaron con a algún tanto. Conocimiento de causa, desde Onganía, por ejemplo. Desde Onganía. Nadie se animó a tocar las empresas públicas. Nadie se animó a tocar las empresas públicas. Ni PF, ni Aerolíneas, ni fabricaciones militares en Córdoba, ni la fábrica militar de aviones. Nadie se animó a tocar porque tenían un espíritu nacionalista. Eran gorilas, pero eran nacionalistas. Bueno, pero de hecho una de las centrales nucleares se hizo con la dictadura. Claro, la central de Atucha. Sí, que se terminó, que la terminó Néstor Kirchner después, que no estaba terminada. Bueno, sí, la terminó Néstor Kirchner. Nadie se animó a tocar las empresas, este tipo de empresas. Estos tipos quieren entregar el país. Esto no es nuevo, esto lo hizo Rivadavia en el año 1920, cuando primero se endeudó por 100 años, sí. Porque la deuda la terminó de pagar Perón. Que fue el primero. Cuando se endeudó, y después quiso traer para explotar el Cerro Famatina para sacar el oro, y él era socio. Esto no es nuevo en la Argentina, nadie lo entiende. O sea, la oligarquía sigue gobernando. La oligarquía sigue gobernando. Sí, no solamente la oligarquía. Yo con respecto a la oligarquía tengo mis... Bueno, los grupos de poder económico, mis reflexiones, ¿no? Hechas. O el poder económico. Oligarquía en la Argentina no hay más. No hay más, sí. No hay más oligarquía en la Argentina. Lo que hay en la Argentina es un nuevo proceso de acumulación de capital que no... Yo te preguntaría una cosa, ¿cuántas hectáreas tiene Roca de Techín? No debe tener ni la maceta del balcón de la casa donde vive. Es decir, es otro el tipo de negocios. Es otro donde están los factores de poder. Y también está extranjerizado. Yo le conozco a Pagani un solo campo, a los de Arcor, le conozco un solo campo que está en las Arrias, en la provincia de Córdoba. Un solo campo, uno, al lado del monstruo que es Pagani en el orden internacional, sí. No nacional. Edgar, No, no nos equivoquemos con esto. te pregunto por último ya, ¿qué es para la tribuna? ¿Es para que gente se enoje y lo siga a estos tipos que están gobernando ahora? Pero decir de que, bueno, por ejemplo, el otro día el presidente sacó un Twitter ahí por las redes sociales diciendo de que, bueno, o Sí, sea, lo la único que sabe casta, hacer, por lo la menos sabe casta, escribir. claro, la casta, la casta, la casta, es culpa de todo Sí. eso. Y acá nunca se tocan justamente estos grupos de poder, que ahí está el verdadero poder, porque estos son unos verdaderos títeres, esto lo digo yo y lo digo todos los días, que van ejecutando el plan que les diseñan ellos. Ahora, digo, Claro. hablando en los oyentes que tenemos en la radio, que son muchos, y en su casa dicen, pero ¿cómo? Esto es culpa de los políticos ricos, esto es culpa de, y nunca entran justamente en juego estos grupos de poder que son los que te dan la letra para que después hagan las leyes. Mira, los únicos políticos ricos no están en la Cámara de Diputados. Y de todos los partidos que hablo, no de los peronistas como soy yo, de todos los partidos. Si encontrás entre los 257 diputados del Congreso de la Nación, encontrás 10 que sean verdaderamente ricos o que han hecho guita con la política, mira, te sobran los dedos de la mano. Son generalmente tipos que no se enriquecen. Es decir, acá nos siguen embromando con los bolsos de López, 8 millones de dólares. El burro este que tiró todos los bolsos El convento. por la verja a las monjas para que se hagan cargo de lo que se había choreado. Y nadie habla de los 26 mil millones de dólares que se fugaron del país durante la época de Caputo. Multiplicar 8 millones o dividir 26 mil millones de dólares por 8 millones de dólares que se choreó López. ¿Cuántos López tiene que haber para que en una sola jugada de Caputo amontones tanta guita? Y están hablando de los que se enriquecen con la política, que la casta se enriquece con la política. ¿Cuántos se enriquecen? ¿Y de 10 dónde tipos, sale la 12 guita? tipos, 15 tipos, 1000 tipos. Y basta, no hay más. No es ese el problema, que aumenten, que se dejen de joder, que aumenten los sueldos, que aumenten las jubilaciones. Un jubilado, 105 Sí, no, mil una pesos por vergüenza. mes, la básica. Y estos tipos hablan de Twitter, retwitter, y la casta, las burradas políticas de estos días, las burradas políticas de estos días, son terribles. Escúchame, ¿cómo va a ir el presidente en medio de una guerra a Israel a condenar a Hamás o a Palestina en general? No condenó solamente a Hamás, Sí. condenó a Palestina. Tuvimos dos atentados contra la embajada y la Mutual de Israel en la Argentina, por mucho menos. Sí. Este tipo nos puso al borde de que haya un atentado en la Argentina. Es No, impresionante. la gente no se da cuenta de esta barbaridad, de a qué carajo fue a Israel, a qué carajo en este momento, a qué carajo ponerle vos que se haya ido a Israel. Y el despelote que dejó en la Argentina con respecto a la ley, no tendría que haber estado preocupado para ver si salía lo que él pensaba que tenía que salir, que era la ley ómnibus. La ley de fundación Después. de la Argentina, de refundación de la Argentina, porque Sí, aparte la la de nombran refundación de base. la Argentina. Y se fue a llorar al Muro de los Lamentos. Yo, si tuviera la oportunidad de ir a Israel, también iría al Muro de los Lamentos y seguramente me emocionaría como cualquiera, pero no haría la estupidez que hace este tipo. Es una locura. Y ahora lo va a ver al Papa después de todo lo que dijo. Yo que el Papa, por más Papa que sea, lo agarro del forro de los pantalones y lo saco del Vaticano, pero a patadas en el culo. No, no, no, esta es la política internacional de la Argentina con la Mondino al frente, o con este burro de Milei. Estamos haciendo cada cosa que no podéis creer, no la vimos nunca en la Argentina, ni en las épocas, como te decía recién, ni en las épocas de la dictadura. No se animó Martínez de Hoz a privatizar como privatiza este. El único que se animó porque tenía una paz especial y las condiciones en el mundo eran distintas, eran totalmente distintas. Yo me lo comí, porque yo fui menemista, yo me lo comí, yo creía que era Facundo Quiroga, y al final era más parecido a los Reina Fe, que lo mataron a Facundo Quiroga. Pero de cualquier manera no se animó a tanto, no se animó a tanto. Esto es un desquicio total. Yo no sé en lo que va a terminar. Tengo muchísimo miedo en lo que va a terminar. Tenemos que gozar. Mirá, sí, no nos votaron. No, lo que pasa es que sufre la gente. Se va a quedar sin laburo. Terrible. Se va a quedar sin laburo. El que menos puede sufrir, el que se quede sin laburo, pero el que es un jubilado que claro, ya empiezan a cerrar las pymes. ¿A quién le vas a vender vos una remera con un cocodrilo, no sé cómo mierda es, la remera esta más cara, si no hay quien te la compre? No, pero la gente recién está gastando la guita en comida. Recién estuve hablando con un médico y él y la mujer pagan, le llegó la factura de las prepagas, 250.000 pesos por mes. Un médico. Sí. 250.000 pesos las prepaga por mes y ahora está esperando el aumento de marzo. Claro. ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede vivir en estas condiciones? Y estamos discutiendo a ver si Alberto Fernández, el burro este que agarra, se saca una foto, ahora, en plena pandemia, haciendo pavadas. Bueno, pero una pavada de esa, parece que condenó para que tengamos este semejante animal, este semejante burro, al frente de la República Argentina. Mira, te recomiendo leer un libro, lo estoy leyendo. A ver. El Loco. El Loco de él, El Loco. Que lo escribió uno de él. Es un amigo que escribió sobre él, sobre Milei. Sí. Al que no le quiso dar ningún reportaje, el tipo tuvo que hacer una tarea de investigación por fuera de lo que le pudiera decir Milei. Pero Milei no lo retrucó, no lo mandó a la justicia por todas las cosas que hizo. ¿Quieren robo de la política? Lean el libro. Lo que ha robado este tipo para ser presidente de la nación, no lo robó nadie. Nadie lo robó. Bueno, vendiendo las candidaturas, haciendo cualquier cosa. Bueno, la investigación. Amparado por Urnequian. Con eso es suficiente. Edgar, gracias por esta charla. Y bueno, seguramente la vamos a tener que refrescar dentro de poco, porque esto es nunca visto lo que estamos sintiendo. Sí, en el cuerpo tengo mucho miedo por lo que pueda pasar, no por mí. Yo ya estoy de vuelta, ya hice mi vida, mal o bien la voy a terminar en las condiciones en las que estoy, pero le tengo mucho miedo por mis hijos y por mis nietos, ¿viste? Esto no puede seguir, pero tampoco, y esto quiero aclararlo, tampoco veo la posibilidad inmediata de que los grupos políticos o los políticos en la Argentina estén en condiciones de recibir semejante gobierno y tratar de acomodarlo. Hasta que no se recomponga el campo nacional que lo había propuesto Perón se lo propuso a los radicales, porque el campo nacional está compuesto por el radicalismo y el peronismo. Hasta que no se saquen ese antiperonismo que tienen en la cabeza, si tuvieran una amnesia de 5 minutos en el momento de votar y se olvidaran de que son tan antiperonistas, se armaría lo que después dijo Alfonsín, con mis críticas, pero lo dijo y no estaba tan errado: constituir el tercer gran movimiento nacional. O te pones del campo del movimiento nacional y popular, o te pones del campo de estos atorrantes, sinvergüenza, ladrones, ineptos, inútiles, que tenemos al frente del gobierno nacional. Un abrazo, Edgar. Un abrazo.